Hoy día las guerras se ganan, hermano, con estrategia, con conocimiento, con que yo conozca al enemigo. Así se ganan las guerras hoy en día, en un papel. Y hermano, por esta misma falta de conocimiento, la iglesia ha hecho muchas cosas, muchas tonteras. Ha mezclado lo santo con lo profano. Por congraciarse con este mundo, caemos en cosas triviales. Por congraciarnos con este mundo, dejamos la norma de Dios, dejamos la enseñanza de Cristo. La otra vez, hermanos, vino Luis Palao, un hombre de Dios. Y yo veía, hermano, los carteles que ponían y veía a Lucho Jara metido ahí. Y yo decía, ¿qué hace este incircunciso metido ahí? ¿O no? ¿Qué hace este hombre metido ahí? Si no es ni convertido. Cuando lo vemos en la farándula. Entonces la iglesia, por falta de conocimiento y por falta de sabiduría, hace tontera. Y en vez de consultar a Dios, en vez de decir, Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hago, Señor? Dame el consejo de tu palabra. Le hacemos caso a este mundo. ¿Ya? No estoy en contra. Luis Palau es un hombre de Dios. Pero sí, hermano, tengo esa queja y ese celo de Dios contra la iglesia. Mezclan lo profano con lo santo. Por ahí hay otra iglesia, hermano, iglesia fetichista. ¿Ya? Pare de sufrir. ¿Ah? Pare de sufrir. Venga a beber la agüita de Israel. O tome la arenita y échela a la cabeza y va a ser automáticamente sano. Hermano, mentiras del diablo. Es mentira del diablo. Y ahí, hermano, yo creo que hay mucha gente que va a las iglesias evangélicas. Y hay mucha gente que va al pueblo, hay mucho pueblo metido ahí. Pero por falta de conocimiento, caen. He visto muchos cristianos naufragar en la vida por falta de conocimiento. Porque no saben, no conocen. Cuando Jesucristo, hermano, se enfrentó a esta tierra, Él les dijo a los fariseos, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. En el fondo le dijo, ustedes son ignorantes. Dos cosas, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Van unidos. La palabra de Cristo, dice la Biblia, abunde en abundancia en sus corazones. Entonces, hermano, por congraciarnos con este mundo, la iglesia hace un montón de cosas. Se los digo con conocimiento de causa porque yo conozco la iglesia. Amo a mis hermanos de la iglesia, pero también, hermano, amo al Señor. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No supieron. El Señor dice, reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. ¿Ah? Proverbios capítulo 3. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio a ti mismo. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con las primicias y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3, enterito. Aleluya, aleluya. Conozca a Dios. Muchos de los problemas, hermanos, se simplificarían si nosotros fuéramos al consejo de Dios, fuéramos al consejo de la palabra de Dios. Pero ahí estamos. No, ya preferimos las filosofías de este mundo. No está malo, hermano, conocer. Yo estoy hablando del conocimiento, de conocer a Dios, de conocer a Dios en la vida. En mi vida hubo un antes y ahora hay un después. Yo este versículo lo repetía todas las noches, enterito. Todas las noches, hermano. Y pude darme cuenta de muchas cosas en mi vida. Dios tiene sus métodos y Dios usa sus métodos. Pero ¿cómo va a conocerlo? ¿Cómo va a saber usted? ¿Cómo si la iglesia anda dando palos de ciego? Hermanos, están con cosas de años, 100 años atrás todavía. ¿Cómo es posible? Digo, Señor, Dios mío. Debería de llenarnos de celo. Yo siento un celo por Dios, hermano, con la palabra de Dios. Esta es la primera vez que me paro un púlpito después de mi accidente vascular. Y yo les agradezco, hermano. Porque estoy haciendo lo que más amo, predicar la palabra de Dios. Pero quiero ser un hombre consecuente, un hombre y una mujer consecuente. La obra de Dios, escúcheme bien, la obra de Dios se realiza por medio de alguien, no por medio de algo. Por medio de alguien, no por medio de algo. Usted es ese alguien. Dios quiere ir mucho más allá. Dios quería ir más allá con Israel, pero lo desecharon. Y ahí teníamos a Israel que decía, danos reyes, danos gobernantes como todas las naciones. Nosotros queremos reyes. Bueno, y el Señor contestó su petición y les dio a Saúl. Un rey grande, fornido, bueno para la guerra. Y desecharon al Señor. Ya no queremos más el gobierno de los profetas, no queremos más el gobierno de tu palabra. Queremos reyes como todas las naciones. Empezaron a mirar el mundo, empezaron a mirar para afuera, y ahí estuvo el horror. Y usted conoce la historia de Saúl, un hombre erigido por Dios, un hombre ungido por Dios, y Saúl al final termina loco. Y ahí estaba Samuel llorando, Señor, y el Señor le dice, ¿hasta cuándo lloras a Saúl habiéndolo yo desechado? Toma tu cuerno, llénalo de aceite y anda a la casa de Isaí, porque yo ya me he elegido rey. ¿Ah? Y llorábamos las cosas mundanas y nos atraen. No, hermano. Yo me convertí a la edad de 17, 18 años, joven. Un lolo. ¿Ah? Y sé por lo que pasa a los jóvenes, porque también lo viví. Pero hermano, hay que conocer si esta cosa no es repetir con papagayo la palabra de Dios. ¿Ya? Yo en la iglesia, yo amo a la iglesia del pastor, estamos en la iglesia del pastor Enrique Canales, que es una iglesia de la Asamblea de Dios, y yo por un año estuve haciéndole clase a los jóvenes. Me aburrí, hermano. Me aburrí, en serio. Yo llegaba, hermano, ¿qué compartimos la clase anterior? Y me miran, ¿usted, hermano, qué compartimos la clase anterior? No tengo idea. Hermano, dígame un versículo, repíteme un versículo. No me vengáis con que de tal manera amó Dios a este mundo. No, repíteme un versículo. No sé. Tú, dame un versículo. Tampoco. Usted, oiga. Y ahí me empecé a dar cuenta de la realidad. Y después llorábamos y nos quejábamos. Y somos como Israel, pues. Señor. Y nos damos cuenta, hermano, que la solución la tenemos aquí. La palabra de Dios. Conocer al Señor. Esta es la vida eterna, dijo Jesucristo. Que te conozcan a ti. Al único y verdadero Dios. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, hermano, que te conozcan a ti, al único y sabio Dios. Los libros de Proverbios, ¿qué dice Proverbios? Halla la sabiduría, atesórala, dice, en tu corazón. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, porque su ganancia, dice, es más que el oro fino, es más que las piedras preciosas.